Este jueves 20 de febrero, las radios comunitarias de Argentina entrevistamos a Evo Morales Ayma. Transmisión especial y plurinacional desde Radio Gráfica para toda la red. Situación política, social, el golpe de Estado, las elecciones. Evo Morales Ayma en vivo con las radios comunitarias. Jueves 20 de febrero a las 3 de la tarde. Transmisión especial Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.